sé. No, baby, no le voy a bajar. No, tú sabes lo que va a pasar. Sí, pero ni me emprendo, prendo, prendo. Muchos haters lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. No, son las 4 y 15 ya va a madrugar. Tú sabes que tú y yo hacemos esto ya normal. Regular, siempre yo prendo. La combinación perfecta.